Saludos y muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de Nova Club. Como cada semana, no faltamos a nuestra cita de los sábados noche con lo mejor de la electrónica. Cada semana acompañándote y descubriendo juntos a grandes artistas de la escena más underground de nuestro país. Como siempre, saludos de Fran F, el que te habla, bienvenidos. Como te decía, una semana más en la que disfrutar junto a ti de los sets que nos van llegando aquí al programa, en los que descubrimos diferentes formas de entender la música, distintos puntos de vista en los que cada artista, mezclador o disc jockey, como lo quieras llamar, nos muestra de forma totalmente personal y única. Como bien sabes, en Nova Club nos gusta ser diferentes y ofrecerte cada semana sets totalmente distintos a la norma. Y en nuestro país hay muchos mezcladores que mucho tienen que decir y expresar, los cuales pues no los encuentras en cualquier sitio, solo en rincones donde se aprecia el auténtico underground y la auténtica pasión por la música. En el programa de hoy volvemos a uno de los géneros más amplios de la escena y a su vez a uno de los que más escuchamos aquí en el programa. El techno será el principal protagonista de la noche. Un estilo musical tan amplio que da cabida a muchas vertientes diferentes. Uno de los géneros que más perduran en el tiempo y del cual nunca nos cansaremos. Y bueno, desde nada, de que se me olvide presentarme, yo soy Fran F, encantado de estar aquí contigo a través de la radio. Bienvenidos. Y para el programa de hoy tendremos a dos grandes mezcladores que se desenvuelven perfectamente en el género y con el que se sienten muy identificados, los cuales conoces ya muy bien. Por un lado, el señor G02 desde Castellón, uno de los artistas más activos aquí en el programa y que consideramos ya como uno de nuestra casa. Actualmente responsable junto al señor Chimo Noguera de la plataforma Next desde su nacimiento allá por el año 2010, de la cual pues emergen varios proyectos relacionados con la difusión de la música electrónica. El amigo G02 forma parte de la dirección del sello Next Recordings y del booking de la agencia madrileña Next Management. De este mismo proyecto nace Waves, el espacio radiofónico en el que se encuentra al frente y que se emite a través de la emisora londinense Nov Techno Radio. También es uno de los habituales en formar parte de la plantilla de las fiestas que realiza la gente de Hipnótica Colectiva en Valencia, hasta ahora en la sala Miniclub, en pleno centro de la ciudad, y desde hace muy poquito tiempo en su nueva ubicación y nueva trayectoria en lo que es Agora Club. Como decía, uno de los grandes amigos de Nova Club, gran profesional y sobre todo gran persona. Para la segunda hora del programa, otro de los que más veces habrás escuchado aquí, el señor Avid Sonko, mezclador incansable, que siempre tiene un ratito para grabarse algún set para el programa. Ahí lo tendremos a partir de la medianoche, pero ahora vamos a ir dando comienzo al programa de hoy, pero no sin antes recordarte nuestras principales vías de contacto, como es habitual. Primeramente, sabes que tienes nuestro correo electrónico al que puedes escribirnos a la dirección novaclub.es@gmail.com. También tienes la web a la que puedes acceder desde www.novaclub.es. O si lo prefieres, pues también estamos en Facebook, en Twitter, búscanos como Nova Club y envíanos tus inquietudes, comentarios, sugerencias y, por supuesto, sesiones. Ahora bien, dicho esto, damos comienzo a la edición de esta noche, porque lo que tenemos es muchas ganas de escuchar música. Así que ya lo sabes, aquí arranca Nova Club. A partir de ahora, G02 en cabina. aquí el set del señor Diego Manzaneque, aka G02, desde Next Recordings. Un set muy en su línea, que comenzaba con sonidos un tanto suaves, para ir evolucionando poco a poco hasta ritmos más agresivos y ácidos. Como siempre, una sesión de primer nivel, como este gran mezclador nos tiene acostumbrados. De los habituales en todas las temporadas de Nova Club desde nuestros comienzos, y que le tendremos de nuevo por aquí antes de acabar la temporada, según nos ha prometido. Esperamos ese set con muchas ganas. Con él hemos pasado la medianoche, la mitad del programa. Pasamos aproximadamente 4 minutitos de las 12 de la madrugada. Y ahora continuamos con más música y más techno aquí en Nova Club. Y lo vamos a hacer de la mano del señor Avid Sonko. Natural de aquí de Albacete, aunque en la actualidad lo tenemos localizado en Madrid. Grande jockey y productor que no le hace miedo a ningún género, aunque habitualmente es el techno su estilo más predilecto. Un hombre con muy buen gusto a la hora de ponerse delante de los platos, amante de los sonidos más oscuros y duros del género, tanto en cabina como en el estudio. Como bien sabes, uno de los fundadores del Netlabel albaceteño, Abu Records, que ha publicado trabajos ahí tanto en Abu como en otros grandes nacionales. Además de que dentro de poco lo tendremos el gusto de anunciar sus nuevos trabajos a través de un sello muy importante, al cual tenemos mucho aprecio y que no tenemos muy lejos, además está dando mucho que hablar a pesar de su corta edad. Por el momento aún no podemos comentar nada, pero prometemos informaros a través de Nova Club desde el momento en el que sea oficial. Así que si te parece, con el señor Avid Sonko continuamos la noche de hoy. Ya sabes, esto es Nova Club, seguimos contigo hasta la una de la madrugada. hasta aquí el set del señor Avid Sonko. Con él nos acercamos al final del programa de hoy, en el que el tecno ha sido el protagonista. Arrancamos la noche de la mano del señor Diego Manzaneque y tomaba el relevo el amigo Sonko, llevando entre los dos una perfecta progresión y conexión para ir abriendo boca en este fin de semana. La verdad es que después de esto nos quedan muchas ganas de seguir bailando buen tecno, por lo que no nos queda otra que ponernos en marcha y continuar la noche, a ver qué nos encontramos por ahí. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Te recordamos, como siempre, que tienes nuestro correo electrónico si quieres contactar con nosotros. Ya sabes, novaclub.es@gmail.com. Envíanos tus comentarios, envíanos tus sesiones, bien por este medio o bien a través de nuestra web www.novaclub.es. O si lo prefieres, también puedes buscarnos en Facebook y en Twitter. Aprovechar también para decirte que la semana que viene pues no tendremos programa en directo, ya que es festivo, y nos tomaremos un pequeño descanso, al igual que imagino que haréis muchos de vosotros también, aprovechando este puente que tenemos por delante. Sea como sea, te invitamos a que te des una vuelta por nuestro podcast, donde tienes todos los programas disponibles, los cuales, si quieres, pueden ser tu gran compañero de viaje en estas mini vacaciones. Este programa también estará disponible en el podcast a partir del próximo lunes, si nada nos lo impide. Así que sin más, yo me despido. Como siempre, ha sido todo un placer compartir estos 120 minutos de buena música a tu lado, a través de la radio o bien a través del podcast. Así que nos escuchamos en el próximo programa, que será dentro de 2 semanitas. Un abrazo de Fran F.